Ahí va. Okay. Bien. ¿Qué tipos de programas tienen? O sea, ficción, es todo realista, tienen informativo. La programación de la radio se basa fundamentalmente en información con preponderancia local. Bien. Tiene mucha importancia también el porcentaje de música que tenemos en la radio. Hay muy pocos programas grabados. Sí. La idea es que se pueda prestar el mayor servicio posible a la comunidad de San Martín de los Andes. Perfecto. Espectacular. Después, algo muy importante son los roles que se cumplen. Viste que hay como un estereotipo de radio que tiene que cumplir ciertas cosas. Sí. No siempre se cumplen. Está bien. Pero más o menos la estructura en sí. Si hay un director, supongo que sí. Sí, acá tenemos director y que se ocupa de la programación, que es Flavio Horacio Correa. Bien. Tenemos de una encargada de comercialización. Perfecto. Que es Silvia René Marengo y que es mi esposa. Bien. Y tenemos un operador, sí, que es el que se encarga de operar por la mañana, hay otro operador a la tarde. Perfecto. Y tenemos un técnico, que sí, es el que se encarga del tema de los equipos de transmisión, la antena y demás. Perfecto. Entonces, la producción la hace Flavio Correa, no tenemos bien, un equipo de producción. Claro, un equipo de producción. Solamente yo. Entonces, jefe de locutores no hay. No tenemos jefe de locutores. Perfecto. ¿Locutores, uno solo? Locutores, o hay más. Uno es Flavio, otro es Hugo Bonigo, otro es, va a ser Susana Sotomayor, Nica Almagro, y no me olvido ninguno, ¿no? Cuatro locutores tengo. Cinco locutores. Perfecto. Cinco locutores. Ojo, cinco locutores que hacen programas independientes en la radio. Obviamente, sí, pero dentro de la radio. Sí. Bien, y después en programas, entonces productor general. Flavio Correa. Es el mismo. Sí, sí. Exacto. Productor de piso también sería lo mismo. Sería yo, sí, sí. Bien, entonces de producción también. Conductor. Sí, también. Sí, también. ¿Columnista tienen alguien en especial? No tenemos columnas de opinión propiamente dichas. ¿Musicalizador? Musicalizador tenemos, sí, operador de cada programa. Está sí, bien. Ponele, sí, operador de cada programa. ¿Editor de sonido, que es más de lo mismo? Editor de sonido, sí, tenemos, son los operadores, sí, tenemos. Perfecto. ¿Y mobilero, alguien que salga afuera? No, hacer no tenemos mobilero, no consideramos que hoy que por sea hoy esencial. Que sea esencial. Perfecto. El mobilero que tiene FM del Lago es este. Claro. Porque, muchas veces el tema pasa por tener el acceso a la persona que vos querés entrevistar. Sí. Y como afortunadamente quien te habla tiene muchos años de radio en San Martín de los Andes, tiene una agenda, familia, una agenda bastante interesante. Perfecto. Bueno, creo que eso sería todo, sí, la estructura en sí, los programas. Y obviamente, bueno, nada, charlar un sí, poquito. Sí, la escuche. Radio es una radio chiquitita, chiquita, hace siete años que empezó, ¿entendés? Y el soporte son, el soporte fuerte es el programa de la mañana. Claro. El soporte de mantenimiento de ventas es el de mi esposa. Sí. El fuerte nuestro de soporte de vigencia de la radio es una página de Facebook muy fuerte, con cerca de 84.000 seguidores. Mm. Y tenemos Instagram, Twitter, página web y todo lo demás. Perfecto, o sea que se manejan así, más que nada por redes, por claro, la publicidad, las redes nos ayudan a nos ayudaron a posicionar la radio. A posicionar, claro, a que se conozca y todo. Exactamente. Bueno, perfecto. Listo.